genia mía y te deje aquí. Me iré sin que tú me veas, pero no creas, ya te tendré. Dirás si tuve la culpa y si la tuviese, le pagaré.